por la California, viajero de California, cantada por la señorita Camp. Anhelo de hacer mi fortuna, y agobiado de tanto penar, me resuelvo por fin a viajar, a dinero buscando de mí, del camino y riesgos no temo. Del mar borrascoso, si hay un Dios que me asiste piadoso, y que nunca se olvidará de mí, que nunca se olvidará de mí. Ay, sin ver, y los hagas propicios, satisfaz en mi dulce esperanza y contenta mi ambición descansa en poseer y en gozar. Del camino los huesos no temo, ni a las olas del mar borrascoso. Si hay un Dios que me asiste piadoso, y que nunca se olvidará de mí.